Saludamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Mari Carmen. Buenos días a todos los oyentes de Radio Modelete y, por supuesto, buenos días, Pablo. Bueno, pues desde luego, y sobre todo con mucho frío en esta semana. Hemos comenzado la semana con bastante frío, con que vamos a entrar en calor, ¿no? Pues sí, parecía que el frío no iba a llegar en el mes de diciembre, pero la naturaleza tiene que hacer una media, y para que la media de la temperatura del año no falle, pues ha venido frío, digo yo, no sé. Bueno, pues nada, abrigarnos y ya está. Ya está. Eso es lo que... Además, es que en la época, ¿no? Lo que pasa es que ya la lluvia sí se tiene que hacer porque ya se está hablando de sequía, ¿eh? Yo me acuerdo de hace ya algún tiempo, unos quizá 15 o 20 años, precisamente el día de San Valentín, estábamos en la fiesta de... Bueno, en la comida de despedida de un compañero mío en Prado de Rey, y cayó una nevada, fue el día 14 de febrero, una nevada que cuando salimos de la cena... estábamos todos asombrados, ¿no? Todo blanco. No, desde luego. Bueno, pues mañana es el día de los enamorados y esperemos que no caiga esa nevada, pero sí que las temperaturas han estado esta mañana tempranito pues por bajo de cero, ¿eh? Porque no hay nubes. Si hubiera nubes y eso, no te extrañes que hubiera nevado, ¿eh? Efectivamente, claro que sí. Bueno, pues nos vamos con lo nuestro, con las noticias sanitarias, con el tema en cuestión y luego también con nuestros talleres, el tabaco y la pérdida de peso. Hoy vamos a hablar de una noticia que nos va a hablar de un estudio, el doctor, que muestra que los exfumadores que habían abandonado el hábito años atrás, pues no manifestaban deterioro de sus funciones cerebrales o capacidades cognitivas, ¿no? Es una buena noticia. Pues en el Reino Unido, en la Universidad College de Londres, se ha hecho un estudio que ha abarcado a 5.000 hombres y 2.000 mujeres que habían fumado y que habían dejado de fumar. Y entonces se ha comprobado una serie de datos que son muy interesantes. Y es, como bien has dicho, que las funciones cerebrales y las capacidades de reconocimiento de los objetos y de aprendizaje, pues en aquellas personas que habían dejado de fumar en unos años, aproximadamente 5 o 10 años dejando de fumar, pues llegaba un momento en que se iguala a aquella persona que nunca había fumado. Porque se sabe que el cerebro de los hombres que fuman, se deteriora más rápido que aquellas personas que no fuman. Y entonces, esta progresión, esta alteración comienza a los 45 años aproximadamente, y se ha visto que, por ejemplo, un fumador de 50 años muestra un deterioro en sus capacidades intelectuales similar al de un hombre de 60 que nunca fumó. Es decir, 10 años antes, el deterioro o las pequeñas alteraciones que pueden surgir aparecen antes en el fumador. Ese es uno de los motivos más que deben hacer para motivar a aquellas personas que todavía no han dejado de fumar y que lo están pensando, pues para que se decidan a dar ese paso, que es muy importante. Bueno, luego hablaremos con ese taller del tabaco, también haremos referencia a lo que hemos estado hablando pues ahora con esa noticia sanitaria, una buena noticia. Y hoy vamos a hablar de la fibromialgia. Muchos han hablado de la fibromialgia, pero en primer lugar, y además aquí en Bornos, al igual que en muchos puntos de los municipios de la comarca, pues hay asociaciones de fibromialgia que creo que tienen, pues son bastante importantes. Pero vamos a conocer qué es la fibromialgia en sí. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad reumática que es crónica y que se caracteriza por cansancio, dolor en los músculos y, sin embargo, no hay signos de que haya inflamación. Es decir, que una persona está muy cansada, tiene dolores y, sin embargo, no se ve nada inflamado. La inflamación, como sabemos, se caracteriza por la piel roja, hay impotencia funcional, hay dolor a la palpación y normalmente suele haber muchas veces un antecedente de infección o de traumatismo o algo. Bueno, pues aquí no hay antecedente de nada y hay dolores musculares sin inflamación. Esto antes se conocía con el nombre de fibrositis, pero como la terminación itis indica inflamación, y aquí no existe inflamación, pues se ha adoptado el nombre de fibromialgia. Algia significa dolor, dolores musculares y de los tejidos fibrosos. ¿Cómo se manifiesta la fibromialgia? Bueno, el principal síntoma, y todos los oyentes que tienen algún familiar o ellos mismos padecen la fibromialgia, pues estarán de acuerdo conmigo en que el principal síntoma es el dolor. Este dolor afecta en un principio, puede ser desde un principio que afecta a todo el cuerpo, o puede comenzar por una parte determinada, como puede ser el cuello, dolor en el hombro, dolor en la cintura, y poco a poco se va extendiendo. Este dolor es como una quemazón o una molestia, y también puede presentarse pues calambres musculares. A veces los síntomas pueden variar en relación con la hora del día, también con el nivel de actividad, con los cambios climáticos, ese que pasa del calor al frío y aumentan los cuadros de dolor, y también la falta de sueño y el estrés pueden ser desencadenantes de un mayor progresión o una mayor sintomatología en estas personas. Ajá, la falta de sueño también. Sí, sí, influye mucho la falta de sueño y el estrés, influye mucho la aparición de las molestias de la fibromialgia. Sobre todo, además del dolor que estamos hablando, la fibromialgia también, sobre todo a la hora de levantarnos por las mañanas, ¿no? Que nos levantamos un poco como arcayatas, ¿no? Pues sí, la rigidez es otro de los síntomas típicos de la fibromialgia, sobre todo al levantarse por la mañana, y hay una sensación como de hinchazón, como las manos hinchadas, sí, sí, en los pies y las manos. Y también puede aparecer hasta hormigueos, y hasta que no se entra en calor, pues no se alivian o no desaparecen estos síntomas. Sobre todo también es bueno, ahora hablaremos de cómo se puede diagnosticar la fibromialgia, pero otra característica de esta enfermedad es el cansancio, ¿no? Que no puede una con su cuerpo, ¿no? Dices, es que no puedo, ¿no? Voy arrastrando, ¿no? Pues sí, el dolor de los músculos, la rigidez y el cansancio, me han acabado las pilas, ¿no? Uh-huh. Es otro de los síntomas típicos de la fibromialgia. Y esto hace que cualquier esfuerzo físico produzca dolor, y cada vez pues el paciente pues cada vez hace menos ejercicio porque le duele, y ello determina que la masa muscular cada vez se vaya empobreciendo y la tolerancia al ejercicio pues disminuye cada vez más, así que no es un círculo vicioso, cada vez que se hace menos esfuerzo pues menos músculo, y a la vez menos músculo más trabajo cuesta hacer las cosas. Claro, pero claro, es que si no pueden caminar, si no pueden, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Hay que intentarlo menos, para que ¿no? la masa muscular no se pierda. Todo aquello que no se trabaja, pues se pierde. Entonces, hay que hacer el esfuerzo un poquito a poco, ir calentando y haciendo ejercicios para ir desentumeciendo las articulaciones para evitar que, ya digo, esa masa muscular se atrofie y después sea más difícil, pues, y además sea después más latoso el tener que hacer alguna actividad. Volvemos otra vez a la falta de sueño, que también me ha llamado a mí la atención. Hay personas con fibromialgia que tienen alteraciones del sueño. Si tienen esas alteraciones del sueño, aunque se queden dormidos, no descansan, ¿no? Efectivamente, sí. Tres de cada cuatro personas con fibromialgia pues tienen alteraciones del sueño. Y tanto es así que empeora el dolor los días que duermen mal. Y ya digo, como tú dices bien, Mari Carmen, a pesar de que se quedan dormidos sin problemas, es decir, se acuestan y se duermen, pero el sueño no es de calidad, es de mala calidad, claro. Y se descansan con la sensación de que no se ha descansado lo suficiente. A lo mejor luego uno que duerme 5 horas del tirón, pero descansando, pues está muchísimo mejor, más recuperadito, ¿no? Que uno que está durmiendo mucho tiempo, pero como decimos que el sueño es de mala calidad, ¿no? Que no descansamos, ¿no? Efectivamente, o sea, me ha tirado 10 horas en la cama, pero se levanta como si no hubiera pegado ojo. Bueno, pues ahora vamos al diagnóstico, porque mucho se comenta, ¿no? Que muchas veces decían, claro, va una persona al médico y dice, me duele aquí, me duele allí, me duele, y dice, bueno, ¿esto qué es, no? Esta señora o este caballero, aunque ataca más a las mujeres, pues no está bien psicológicamente, que también se ha hablado de ello, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la fibromialgia? Bueno, es un problema, el diagnóstico de la fibromialgia es un problema debido a que fácilmente se confunde con otras enfermedades reumáticas. El diagnóstico fundamentalmente se hace en base al estudio de los síntomas que refiere el paciente, es decir, el dolor, la rigidez, la hinchazón de las manos, los hormigueos, el cansancio, todos esos síntomas sugieren que puede ser un cuadro de fibromialgia, es decir, también se da, ya digo, en diferentes enfermedades reumáticas, y entonces para ver si esto es fibromialgia, pues hay una exploración que se realiza con el pulpejo del dedo pulgar, del dedo gordito, se aprieta ciertos puntos y se valoran. Y entonces, según el número de puntos que aparecen con dolor al presionar, pues con eso se hace el diagnóstico clínico de la fibromialgia, porque los análisis son negativos. Es decir, los análisis no dan ningún signo de especial relevancia que indique que es fibromialgia. Suelen ser negativos, pero hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo para descartar otra enfermedad, no hacer cosa. Que cualquier sintomatología de este tipo, de dolor muscular, eso es fibromialgia. No, hombre, puede ser otra cosa que tenga tratamiento. Claro. Entonces, si da negativo, puede ser un punto a favor de que sea fibromialgia. Ajá. También el TAC, sí, la resonancia magnética y otras pruebas de como la conducción nerviosa son negativas. Y por tanto no están justificadas estas pruebas, salvo en casos muy seleccionados. Es decir, que una persona con clínica de fibromialgia con análisis negativos dice, bueno, vamos a hacerme un TAC o una resonancia para ver si es... No, es que va a dar negativo, porque además no está indicado en estos casos, porque malgastar unas pruebas que no van a aportar nada. Bueno, y además muchos, ya sabemos, ¿no?, que la medicina avanza pasos agigantados, pero ¿cómo se trata la fibromialgia? Bueno, pues actualmente la fibromialgia, el tratamiento que tiene es sintomático. No hay un tratamiento que diga voy a curar la fibromialgia como puede ocurrir, por ejemplo, con una infección, que con un antibiótico se puede curar. Sí. No, pues el tratamiento de la fibromialgia es luchar contra el estrés, identificar las causas que aumentan los dolores y si hay algún componente psiquiátrico como depresión o ansiedad que puede incrementar la aparición de la frecuencia de la fibromialgia, pues acudir al especialista. Ajá. Sí, sí, sí. El ejercicio es bueno, ¿eh? El ejercicio físico suave es muy beneficioso, como por ejemplo el andar rápido, el aeróbic, los masajes, el calor, eso alivia mucho. Y respecto a los medicamentos, el paracetamol, como por ejemplo en nombres comerciales, hay el Temalgín, el Efedralgan, Sumador, etcétera, son medicamentos que son también muy beneficiosos para tratar los dolores. Pero ya digo, la fibromialgia en sí no tiene un tratamiento curativo, es una enfermedad crónica. Y se puede aliviar con estos fármacos, con el paracetamol, con el tratamiento para la depresión, si es un desencadenante o la ansiedad, y con ejercicio físico suave. Pues ya para finalizar y hablando de fibromialgia, ¿el pronóstico de la fibromialgia, doctor? Bueno, la fibromialgia es una afección que es muy frecuente en la población, pero que no tiene riesgo alguno sobre la vida. Uh-huh. Sino una enfermedad grave que atente a la vida ni tampoco origina daño en los músculos ni en las articulaciones, por lo que no produce ninguna deformidad ni incapacidad grave si se lucha adecuadamente contra ella, fundamentalmente haciendo ejercicio y eliminando el estrés. Ajá. Diferente, por ejemplo, a otras enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, porque todo el día de Dios se ha hecho reuma de las manos, que las manos quedan deformadas, quedan engarrotadas, o otras enfermedades reumáticas, que la espondilitis lopoyética, por ejemplo, que produce lesiones musculares frecuentes en la columna vertebral, en fin. Pero esta no, la fibromialgia, ya digo, el dolor, rigidez, son muy molestas, pero no produce deformidades ni invalidez. Bueno, hay que pensar que si no diagnostican fibromialgia, que de ello no nos vamos a ir para el otro barrio, y lo importante es que lo tenemos que llevar como mejor podamos, y sobre todo, pues la depresión y la ansiedad, eso sí que hay que prestarle pues mucha atención. Antonio, lo tenemos por ahí. Estoy escuchando. Lo está diciendo, pero lo está explicando también que no quería interrumpirte. Carmen. No, que digo que de esto no nos vamos para el otro sitio, ¿no? No, por supuesto que no. Así, solamente que bueno. En el sentido de deformidades o de gravedad respecto a nuestros órganos y demás, sino que es una enfermedad muy molesta que disminuye la calidad de vida, pero que en fin, que hay un tratamiento paliativo que alivia mucho los síntomas y que hay que procurar hacerlo, ya digo, el ejercicio suave y los medicamentos de tipo paracetamol o para la ansiedad. Bueno, pues hemos conocido hoy un poquito más sobre la fibromialgia y ahora ya nos vamos con los talleres y sobre todo con esa buena noticia que hablábamos antes, ¿no? Como ese estudio que muestra que los fumadores que habían abandonado el hábito años atrás pues no manifestaban deterioro de sus funciones cerebrales o capacidades cognitivas. Nos vamos con ese taller del tabaco, Antonio. Pues sí, esperemos que aquellos fumadores que estén ya dispuestos a dejar de fumar, con la invitación que le hemos hecho a ir disminuyendo gradualmente el consumo de tabaco, pues durante esta semana pues ya pues lleven varios cigarrillos menos. Claro. La propuesta para esta semana es continuar. continuar. Uno más. Un cigarrillo más o un cigarrillo menos, que según cómo se dice. Sí, también. Que aumentar un cigarrillo más lo que dejamos de fumar. Y ya digo, durante esta semana disminuir un cigarrillo en el total que venimos fumando hasta ahora. Además de ello, pues llevar la cajetilla vacía, como decíamos, para echar las colillas y cuando lleguemos a casa dejarla en una botellita de plástico transparente que esté por la mitad de agua para ver cómo se disuelve todos los productos tóxicos y esa mala visión y ese mal olor que deja el tabaco disuelto, pues es una motivación más para dejar de fumar. Y también, como decíamos la semana pasada, una actividad muy importante para ayudarnos a dejar de fumar es anotar en un papel los motivos personales que tenemos para dejar de fumar y leerlos cada vez que se fume. Es decir, que debemos anotar, como ya decíamos, en un papel todos los motivos que tenemos para dejar de fumar y lo dejamos anotado y lo leemos cada vez que nos vayamos a tomar un cigarrito. Y para esta semana la propuesta para todos los oyentes de Radio Guadalete es fijar una fecha para dejar de fumar. Esto es importantísimo. Es decir, que debemos ya, con estas actividades que hemos hecho, procurar tener ya una fecha, a partir de tal fecha voy a dejar de fumar. Y entonces puede ser, por ejemplo, escribo yo el día 28 de febrero, que es el día de Andalucía, y una buena fecha, Así recordarla. En fin, cuando nosotros creamos oportuno, pues dejamos de fumar. Y es importante ya hacerse la idea de esa fecha para que nuestra motivación aumente. Bueno, y además con ese papelito que tenemos ahí, que ya tenemos anotado todos los motivos personales para dejar de fumar, lo tenemos que leer cada vez que nos fumamos un cigarro, o lo mejor cuando tengamos esas ganas de fumar, a lo mejor leyéndonos se nos quita la gana de coger ese cigarrillo, ¿no? Pues efectivamente, es decir, que ya son cigarrillos muchas veces que es el hábito el que nos hace encenderlo, y a mí me dice, yo ahora mismo no tengo ganas de fumar, y es la gran mayoría de los cigarrillos que tomamos son por hábito, son por costumbre, es decir, que es por... Entonces, lo realmente necesario para aquella persona que es adicta a la nicotina son muy pocos cigarrillos. Son el del cafelito, el de por la mañana, el de... En fin, pero son pocos. Entonces, poco a poco, al ir disminuyendo la cantidad de cigarrillos que consumimos, después ya el día de, que es el día que... La fecha que hemos escogido para dejar de fumar cuesta muy poco trabajo. Ajá. Bueno, pues ya fijando la fecha para dejar de fumar... Eso es el tabaco, que está incluido dentro de nuestros talleres que realizamos aquí todos los lunes, pero también realizamos otro taller de la pérdida de peso, que ya pues son unas cuantas semanitas que ya sustituimos el azúcar por la sacarina, hemos evitado las golosinas con azúcar, los chocolates y los pasteles, y ahora bueno, pues hay que seguir andando. Si son 20 minutos como comenzamos, yo creo que ya tendríamos que ir por 30 o 35 aproximadamente, ¿no? Pues sí, si tenemos tiempo suficiente, pues aumentar, y aumentando 10 minutitos más cada semana. Si hemos empezado por 20, podemos ya llevar 30 o 40, y en fin, todo lo que se ande pues es mucho mejor. Así que invitamos a todo el mundo que ande, además de evitar los alimentos dulces, y también los alimentos como los frutos secos, como la pasada, efectivamente, la pasada semana, y demás, que ya la semana pasada pues se le propuso a todos los oyentes. ¿Y esta semana qué tenemos? Pues para aparte de andar, algo también muy bonito y muy interesante, que junto con todo lo anterior nos puede aumentar la motivación para perder peso, que es tener una imagen de cómo nos gustaría que fueran nuestras siluetas. Por ejemplo, cuando teníamos 10 años menos, que aún teníamos algunos kilos menos, pues mirar la foto, es decir, la foto y ponerla en nuestro dormitorio, en nuestro salón, en un sitio así, y entonces, pues no hace ilusión. O si es un actor o una actriz preferido, pues que tenga un buen tipito, pues me gustaría ser como esa. Entonces, pues estas cosas pues te animan a seguir todos estos pequeños pasos que estamos dando, pues estos pequeños sacrificios, para un estímulo, para que conseguir nuestra meta. Entonces, ya digo, una foto de cuando teníamos 15 o 20 años, o una fecha en que nos gustaba como estábamos entonces, y fijarnos, pues poner las fotos esas en sitios visibles, y de un actor preferido, dice, yo me gustaría ser como esa persona, pues eso, quiera que no, pues te anima a estos pequeños sacrificios que, ya digo, poco a poco pues va habituando a nuestro organismo a hábitos buenos, alimenticios, y ya digo, poco a poco esta pérdida de peso pues te va haciendo factible y con poco trabajo. ¡Hala! Bueno, pues nada, ya sabemos, una fotografía nuestra o una fotografía de una persona pues que nosotros queremos estar así. Eso nos va pues ayudar muchísimo más, ¿no?, cada vez a mirar esa fotografía. Exactamente, es la motivación. Uh-huh. Lo que mueve, ya lo hemos dicho muchas veces, la motivación es importante. Por motivación. Uh-huh. Y entonces este es un argumento más para motivarnos a hacer, ya digo, estos pequeños sacrificios para lograr este objetivo tan deseable que es la pérdida de peso. Uh-huh. Que junto con el tabaquismo son las dos causas evitables de gran parte de las enfermedades que sufre el hombre. Uh-huh. Es decir, el exceso de peso es causa de muchas enfermedades. Sí, sí. Y el tabaquismo igual. Uh-huh. Pues nada, con nuestros talleres vamos a continuar y bueno, si hay algún amigo que, o amiga que ha entrado un poquito más tarde cuando nosotros hemos comenzado esta entrevista, como hacemos todos los lunes en Escuela de Salud, especialistas ya en Radio Guadalete, pues ya sabe que pueden entrar en la página web de especialistas ya o también en Radio Guadalete y ahí verán toda la información y más noticias, ¿no?, que se van pues apareciendo en esta página de Escuela de Salud. Efectivamente, continuamente se va actualizando, voy actualizando todas las principales noticias uh-huh. sanitarias sí, sí. Que va apareciendo en la prensa, voy poniendo aquellas que realmente tienen un interés general, hay algunas noticias pero son muy técnicas sí. y realmente todavía no están muchas de ellas ya disponibles uh-huh. para su utilización práctica, entonces todo aquello que considero que puede ser de interés para todos los públicos general pues se van poniendo la página de la Escuela de Salud, que es muy uh-huh. fácil entrar, es simplemente en Google por sí, poner sí, sí. Escuela de Salud Ubrique, ya nada está. Más con eso. No hay que acordarse de o poner especialistas ya, observatorio especialistas ya, pero o poner Escuela de Salud Ubrique uh-huh. y rápidamente pues tiene acceso a la página. Ya, pues nada. Pues nosotros el próximo lunes trataremos las noticias sanitarias, el tema en cuestión y estos talleres que continuaremos hablando del tabaco y de la pérdida de peso. Que de aquí al verano, sin fumar y con unos cuerpos, bueno, perfectos, ¿no? Como todos quisiéramos. Claro. Así que ponerse a andar y seguro que llegamos. Pues nada, eso es lo importante. Antonio Rodríguez Carrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más en esta Escuela de Salud, especialistas ya en Radio Guadalete. Pues ha sido, como siempre, un placer estar contigo, Mari Carmen, con Pablo y con todos los oyentes de Radio Guadalete. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y feliz semana, fría semana, desde luego. Hasta ahora, Antonio, hasta luego.